y a perdonar. Sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, y a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, se alegran, cielito lindo, los corazones. Una flecha en el aire, cielito lindo, tiro cupido. Y como estaba jugando, cielito lindo, yo fui el herido. Yo a las morenas quiero, cielito lindo, desde que supe que morena es la Virgen, cielito lindo de Guadalupe. Ay, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ajúa! No está aquí, no está aquí. crazy, crazy, crazy, baby. That's what I am over you. Crazy, crazy, crazy, baby. Waiting for you to decide. Crazy, crazy, crazy, baby. Come on and be my wife. Te deje y que te olvide a ti. ¿Cómo quieres que te deje si eres para mí? All of my life I waited for someone. Baby, you know my love is true. You got me running, running circles, waiting for you to decide. Crazy, crazy, crazy, baby. Con un rumbo perdido, a empujar y abandonar tu nido. Ya no tendrás el sabor de mis labios. Nunca podrás encontrar un cariño mejor. Algo quizás te hablará de un olvido. Y tú querrás retornar a mi nido. Ya no podrás encontrar un recuerdo. No. Porque mi amor, como tú, ya su rumbo perdió. Encontrar un recuerdo, no mi vida, no. Porque tu amor, como tú, ya su rumbo perdió. Ya su rumbo perdió. Te amo con pasión. Tú no quieres. did you hear that lonesome whippoorwill? He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. Have you seen a robin bee when the leaves begin to fall? That means he's lost the will to live, and I'm so lonesome I could cry. Have you ever seen the night so long, the time goes rolling by? The moon just went behind the clouds to hide its face and cry. Have you ever seen a falling star that brightens up the sky? I think of you so far away, and I'm so long some I could cry. When I think of you so far away, and I'm so lonesome I could cry. I'm so lonesome I could cry. Pues esta vez me voy a ir, no quiero nada con tu amor. Yo ya no aguanto este sufrir, pues esta vez me voy a ir. No crees en lo que digo yo, yo ya no quiero tu besar. No más me causas el dolor, pues nunca vuelvo ya a llorar. Recuerda el día aquel, mujer, en que te riste tú de mí. Creo que puedas comprender, yo ya no quiero este sufrir. Pues esta vez me voy a ir, no quiero nada con tu amor. Yo ya no aguanto este sufrir, pues esta vez me voy a ir. Recuerda el día que el mujer en que te riste tú de mí. Creo que puedas comprender, yo ya no quiero este sufrir. Pues esta vez me voy a ir, no quiero nada con tu amor. Yo ya aguanto este sufrir. Pues esta vez me voy a ir. Secret love, that live within this heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way that dreamer often do. How wonderful you are, and why I'm so in love with you. Golden daffodil, and now my heart's been opened up, and my secret love is no secret anymore. I like it, little brother. Ahí donde las noches son un primor hasta que despierte el sol. Por el Caribe yo me embarqué cuando llegué a Jamaica y me quedé. Pero sé muy bien que partiré. Sabrá Dios si regresaré. Mi corazón da vuelta y vuelta no más. Me voy dejando un gran amor en Kingston Town. Se oye en la plaza pregonar, pregón feliz porque cantando está. De su arroz, carnes del mar, de su rico ron para el paladar. Pero sé muy bien que partiré. Sabrá Dios si regresaré. Mi corazón da vuelta y vuelta no más. Me voy dejando un gran amor en Kingston Town. Se oyen risas por doquier y un alegre son, ritmo tropical. Aunque me vaya

día que pasa aumenta mi sufrir. I can't believe that you're honestly thinking of leaving me. I can't believe that you are making a fool of me. I can't believe that you're honestly thinking of leaving me. I can't believe that you are making a fool of me. I saw you walking down the street, and my heart fell at your feet. I can't help it if I'm in love with you. Somebody else was by your side, and he looked so satisfied. I can't help it if I'm still in love with you. A picture from the past came slowly stealing as I brushed your arm and walk so close to you. And suddenly I got that old time feeling. I can't help it if I'm still in love with you. It hurts to know somebody else will kiss you and hold you just the way I used to do. I guess you'll never know how much I miss you. I can't help it if I'm still in love with you. I can't help it if I'm still in love with you. Lucy, Lucy, ¿por qué estás aquí? Si me negaste lo que te pedía, no te quiero más a ti. Ya no te quiero. Te quería ver, ya no sufras más por mi mujer, ya no te quiero más a ti, ya no te quiero más a ti. Lucy, Lucy, ¿por qué estás aquí? Si me negaste lo que te pedí, ya no te quiero más a ti, ya no te quiero. Aquí, si me negaste lo que te pedí, ya no te quiero más a ti, ya no te quiero más a ti. Te dije que no te quería ver, ya no sufras más por mi mujer, ya no te quiero más a ti, ya no te quiero. Lucy, ¿por qué estás aquí? Si me negaste lo que te pedí, ya no te quiero más a ti. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes, de 7 a 8, Radio Cartón.